el tan esperado nuevo álbum de Sabrina Carpenter. Ya disponible en plataformas digitales. Sí, rico. Eso me gusta. Hay días en que necesitas algo reconfortante. Una sopa Knorr. En minutos tenés un plato calentito, delicioso y que te hace bien. Métele magia. Métele Knorr. Es siempre más sabor. Qué rico. Es Knorr. Sopas de vegetales deshidratadas. Seguir preparación de acuerdo a modo de uso. Vení a tener una semana impresionante. Vení a Bea y ahorra. 2x1 en lentejas La Abadía por 400 gramos, 800 pesos cada uno. Queso untable La Serenísima Pote, 290 gramos, 1.700 pesos. Ravioles La Italiana por 500 gramos, 1.590 pesos. En Bea estás ahorrando bien. Válido del 23 al 29 de agosto para los Bea del país, excepto que hace 47, esquina 11 de La Plata. Para más información y exclusiones, www.bea.com.ar. 29 de agosto. Celebramos el nacimiento del rey del pop, Michael Jackson. Sus éxitos a cada hora, durante todo el día. Escucha la radio y participa por vinilos en Instagram @FMAspen. Aspen 102.3. Pura música a las 24 horas. Ahora que hay una nueva Argentina, lo tuyo es tuyo. Regulariza tus ahorros sin tope y sin costo. También podés incluir otro tipo de bienes. Es el momento de convertir tus activos en inversión o en lo que siempre soñaste. Regulariza tus activos en afip.gov.ar. Un nuevo comienzo para un nuevo país. Saint-Tropez es el jabón premium para tu piel, porque está elaborado a base de cremas, aceite de coco y manteca de karité, y con 6 fragancias exquisitas. Saint-Tropez, tu piel divina a tu alcance. Vuelve el Travel Sale. Desde este 26 de agosto al 1 de septiembre, encontrá las mejores oportunidades para viajar por Argentina y el mundo en travelsale.com.ar. ¿Qué estás esperando para organizar tu próximo viaje? travelsale.com.ar. Prueba el nuevo detergente Odex y dale más poder a tu esponja. Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil. Odex, la marca de siempre. Limpia tu vajilla como nunca. En La Cardeus tenemos una promo a tu medida. Llévate un tamaño superior, pagando en 12 cuotas sin interés con hasta 50% de descuento y envío gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Llega al quinto concierto con los refugiados a beneficio de Fundación ACNUR. Soledad, Baglietto, Aire, Sandra Mianovich, Connie Isla y muchos artistas más. 24 de septiembre en el Gran Rex. Tickets a la venta en tuentrada.com. No te lo pierdas. Rodó.com.ar, el mayor stock online y siempre el mejor precio. En Carrefour el ahorro es gigante. Hasta el martes en hipercarrefour.com.ar, hasta 12 cuotas sin interés o 15% de descuento en un pago en seleccionados de Smart TVs y parlantes. 80% de descuento en la segunda unidad en vasos, copas y jarras de vidrio. Además, 70% de descuento en la segunda unidad en pantalones, calzas y zapatillas. Compra también en carrefour.com.ar y retíralo gratis en tu sucursal más cercana. Válido del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2024 inclusive. Más información en carrefour.com.ar. Todas las mañanas, mientras te preparas para salir de tu casa, escuchas Aspen Express. Música y noticias. Aspen 102.3. Pura música. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, just I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? Well, I try to be like Chris Kelly, but all her looks were too sad. I tried a little Freddy. I've got an entity. I could be brown, I could be blue, I could be violet. I could be like that, I could be black, I could be anything you like. Gotta be clean, gotta be mean, gotta be everything more. Why don't you like me, why don't you like me, why don't you walk out the door? Getting angry doesn't solve anything. How can I help you, how can I help it, how can I help? Put my life on my brink. Why don't you